lo leíste la nota, pero vuelvo a repetir un poquitito para que la gente que no la leyó o que no escuchó. Nosotros hace 7 años, que fue un año antes de que se produjera ese incendio, nosotros estuvimos reclamando para que se saque la línea de acá del del medio de las chacras, que viene desde, que trae la energía desde el Coihue. Esta línea, Antonio Chacón hizo una investigación cuando yo empecé a hacer este reclamo junto con otros vecinos, que no somos muchos los vecinos que vivimos en esta zona. Nosotros estamos nosotros y después hay otro vecino más a la vera de la ruta y nada más. El resto no viven acá. Entonces, por eso yo pedía más apoyo, ¿no? Pero bueno, en este caso cuento que Antonio Chacón hizo una investigación sobre la línea que arrojó estos datos. Los cables están vencidos, pasados varios años ya de vencimiento. Y los postes también, varios años pasados de vencimiento, ¿sí? Entonces, tienen más de 50 y pico de años y esto creo que tiene, no sé, 35 años. Están vencidos, pero recontra vencidos. Ya estaban vencidos hace 7 años, así que bueno, 7 años más de vencimiento tienen. Entonces, hay que cambiarlos. Sí o sí. Nosotros hicimos el reclamo en esa época sin saber que estaban vencidos, sino nada más que por el peligro, porque no sé si todos saben que esta línea de 33.000 voltios, los cables pasan pelados. No tienen un aislamiento. Entonces, cualquier ramita que toque volando, porque ya sabemos que acá del bosque, en el, cuando hay viento, vuelan las ramas, tocan los cables y producen una chispa. En pleno verano, eso es un peligro total. Nosotros, cuando fue el incendio, doy gracias a todos los brigadistas, que en ese momento también lo agradecí, porque se portaron, fueron unos héroes, pero ellos apagaron el incendio y después llovió, pero lo apagaron los brigadistas. Y la verdad que no hay, como así como el incendio que fue hace poquitos meses en La Rinconada, que fue producido también por una falla eléctrica. No tenemos, nosotros no hay derecho a que estemos expuestos a estos peligros. Nosotros y el bosque. ¿Y a dónde vaya el fuego? Porque puede ir a un lado o al otro, qué sé yo. Depende del viento. Claro, porque no bajó para esta chacra porque, bueno, hubo 14 personas trabajando, tratando de que no llegara, y aguantando hasta que llegaron los brigadistas a esta parte. Y había brigadistas de otras regiones trabajando donde estaba más el peligro de donde llegaba el viento. Bueno, nosotros hicimos reclamos, presentamos nota un año antes de que pasara eso para alertar sobre el peligro y al año pasó eso. Vos imaginate cómo me sentía yo, ¿no? Como diciendo, bueno, yo lo previne y nadie me escuchó, ¿viste? Bueno, y el no fue solamente el bosque el que pagó esta negligencia, ¿no? Sino que se cortó la luz 3 días seguidos en Epuyén, en Cholila y en parte del Hoyo. Y en el peor momento de la temporada, porque era el último fin de semana largo de la temporada alta de febrero, estaba lleno, lleno, todas las cabañas lleno. Y la gente se fue, porque obviamente 3 días sin luz, no había heladera, no había, los restaurantes se les pudría la comida, las heladerías también, ¿viste? La gente se fue, o sea que hubo una pérdida económica también terrible, ¿sí? Que no fue reparada. Entonces, bueno, también esto que pasó hace pocos meses, tampoco fue reparado. Entonces, yo pienso que esto ya no me decían, hagamos una nota. Yo ya hice varias notas. ¿Entendés? Y firmémosla todos y qué sé yo. Pero no nos han dado ningún tipo de respuesta. La única respuesta, yo hablé con el gobernador, o sea, hablamos con el gobernador, hablamos, mandamos nota al gobernador, mandamos nota al Consejo Deliberante y a la Dirección General de Servicios Públicos. Y vino el secretario de Servicios Públicos de esa época, que era del gobierno de Bussi, y yo me entrevisté con él. Y la respuesta fue, tenemos un plan de un megaproyecto para correr toda la línea. Y la estación transformadora que está en el medio del pueblo, también que hay que sacarla de ahí. Pero estamos esperando que nos pague Río Negro la plata que nos debe. Ajá, bueno. Yo, ante eso, no puedo decir nada, ¿no es cierto? Porque ellos tienen la cabeza puesta en eso. No tienen otra alternativa. No tienen una alternativa, por ejemplo, de decir, esta línea la podemos cambiar sin sacar la estación transformadora, y en una segunda etapa sacamos la estación transformadora, y en una tercera etapa cambiamos la línea que viene de Cholila. ¿Entendés? O sea, ¿es ese plan o nada? No, o eso o nada, porque eso significa plata que viene de no sé dónde, que no es la pone la provincia, que la pone no sé quién, que el banco de no sé dónde. ¿Entendés? O sea, plata para eso no hay, ni está la cabeza puesta en eso. Entonces es como que vos hablás contra una pared. Y a mí me parece que ya todos tenemos que cambiar la cabeza, todos, a ver si la cambian ellos, ¿viste? Como que ya no tenemos que pensar más en que en estar atados a esta red. Que tenemos que empezar a pensar en independizarnos de la red eléctrica, de traer otros medios, de que se junten los intendentes a charlar sobre esto también, porque son tres pueblos que están afectados. Y no sé si tienen problemas ideológicos o políticos entre ellos, que no se pueden juntar, ¿viste? Para hacer un reclamo al gobierno, porque tienen miedo de que les corten los víveres, ¿viste cómo es? Pero me parece que si se juntan, van a hacer más fuerza. No sé, ¿a vos qué te parece? Y sí. Porque igual es el mismo problema para todos. Nos afecta a todos y ya es algo que no solo nos afecta porque se corta la luz y no puedo ir, viste, ver, o no puedo no sé qué, o no sé, la heladera. No, es un problema que puede afectar, como se quemó, se te puede quemar todo. Vos sabés la angustia que te produce que se te queme todo lo que hiciste durante varios años. Es terrible. Y todo por un problema eléctrico, no es una causa natural. Claro. Eso se puede evitar, se podía haber evitado. Sí, es verdad. Entonces, lo que se podía haber evitado lleva a consecuencia de que pensemos en una demanda de tipo judicial. Yo ya me parece que no va más la notita, ¿viste? Claro. Ahora hay que demandar a la gente, ¿viste? Esta. No puede ser. Yo sé que después lo terminamos pagando todos, pero por lo menos, ¿viste? Se van a sentir que algo está pasando, ¿viste? Y sí, puede ser, sí, por ahí hablando con algún abogado, ¿cuál sería la mejor forma? Yo ya pedí asesoramiento, pero este abogado al cual le pedí asesoramiento es ingeniero y abogado, no está matriculado en Chubut. Necesitamos un ingeniero que nos elabore un informe sobre, que haga un peritaje sobre todo lo que está sucediendo, el estado de la línea, los daños que se han producido en los distintos lugares, ¿sí? A lo largo de los años. Sí. Todos por causa eléctrica, ¿no es cierto? Todo este tema relacionado. Y después, una vez que tengamos ese peritaje, un abogado tiene que elaborar una demanda. O sea, una demanda de cada uno de los afectados. Eso sería una de las partes. Sí. A mí no me importa la plata para nada. Yo lo que quiero es que saquen la línea de acá. ¿Entendés, Amancay? Porque es peligrosísima. Es peligrosa, sí. porque la gente que trabaja en la Dirección General de Servicios Públicos, el otro día vinieron de Cholila, nos pidieron que los guiemos porque no sabían por dónde entrar. Ay. ¿No? Y cuando tienen que arreglar algo, tienen que pedir que corten la línea desde Comodoro, porque es la línea de alta y no la cortan desde acá. Sí, me acuerdo. ¿Te acordás? Me acuerdo, por eso funcionó, seguía de esa chispa un rato más, ¿no? Exactamente. Sí. Y la gente no puede hacer nada hasta que no corten todo. Claro, claro. Bueno, entonces, no podemos seguir así. ¿Viste? Por un lado no podemos seguir así. Tenemos que hacer algo que la gente, que desde arriba, desde los que están controlando esto, y además poner la cabeza en una alternativa, en el viento, en el sol. Porque hasta ahora yo no escuché a ningún gobernante que haya hablado sobre las energías alternativas. Muy poco. Sí, todavía hay petróleo, por eso no... Bueno, sí, sí. Pero tenemos que pensar en, por ejemplo, nosotros que estamos pegados a esta línea, y esta línea está pegada a Futaleufú, estamos sufriendo, ¿viste? Entonces independicémonos, ¿viste? Dejémonos de estar pegados a Futaleufú. Pongamos la cabeza en otra cosa. Lo que y pasa ahí es que también... ahora las cabezas están en las alianzas electorales, ¿viste? Y sí, lamentablemente siempre es un mal momento, parece, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí pasa el río también, se puede aprovechar la fuerza del agua, qué sé yo, hay un montón de posibilidades seguramente. Y bueno... Lo que pasa que individualmente... tenemos que hacer una inversión muy grande. Si, si se pudiera hacer a través de una cooperativa o de grupos o del municipio, por ahí sería menos grave el tema de la inversión que uno tiene que hacer, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, igual yo digo que eso es impacta. Si hay un fuego allá, te digo, cualquier dirección que tome, claro. Siempre impacta a sí, sí, alguien. Sí, y además no estamos exentos de otros incendios, pero no vamos a provocarlos nosotros, porque esto es provocarlo. Claro, no, de no hacer nada. Bueno, por eso, no, ellos te van a decir que ellos hicieron, porque mandaron grupos, contrataron gente para que haga mantenimiento de la línea. Mantenimiento de la línea significa cortar el bosque. Eso no se puede cortar todo el bosque, porque cuando hay esos vientos fuertes que hubo, como los del otro día, sí. Las ramas vuelan mucho más de 5 metros. Sí, sí, sí. Así que no me vas a decir que cortando los árboles, que ya no hay casi árboles abajo de la línea, es lo único que se le va a funcionar para arreglar esto, sí. Porque no ha sucedido. Han pasado ya 7 años y sigue pasando esto, que además se rompió una cruceta con el viento. No creo que hayan sido ramas. ¿Qué es una cruceta? No sé, es algo que se pone ahí. No sé, de cualquier manera, esto hay que cambiarlo. Mire por donde lo mire. Sí. Y no, la única respuesta no es el megaproyecto. Tiene que haber otras. Tiene que haber otras respuestas. Una transición tenemos que hacer. Una transición hacia algo más ecológico, hacia algo más seguro, hacia algo menos peligroso. Sí. Algo más amigable con el medio ambiente, por el ambiente, ¿no? El ambiente y por las personas, sí, también. Y las personas. Pequeño detalle, sí, se me escapó. Sí, porque esto nos está afectando ya directamente. Así, no se quemó parte de mi chakra, se quemó una zona alejada, pero a mí me afecta que se queme eso también. Por supuesto. Porque no es... porque no está muy lindo cuando se ve. Eso afecta a todo el ecosistema de toda este faldeo. Entonces todos tenemos que pensar que no se tiene que quemar nada. Claro, claro. No, claro. Lo vamos a cortar entonces para que no se queme. Esa es la respuesta que te dan. Vamos a, sí, hay plata para mantenimiento. Mantenimiento de la línea. Es lo único que pusieron hasta ahora. Plata para cortar los árboles. Bueno, eso, no sé, ¿qué podría ser el próximo paso? Vos decías que con el consejo también te habías conectado. No con este consejo, pero están las notas de hace 7 años en los archivos del consejo. Y el consejo, frente a esto, aunque yo no vaya, se tiene que preocupar, me parece. porque uh-huh. esto nos ha afectado a toda la gente que es parte del Consejo también. Claro. Y a todos los representados por el Consejo también. Así que me parece que no es necesario que yo vaya al Consejo a hablar. Sí. Solos tendrían que empezar a pensar en algo y empezar sí. a buscar los antecedentes de todo esto. Y también vos decías que lo que hay acá en el pueblo, eso tiene que salir también, sí. ¿es verdad? Sí, eso tiene que y salir. Y hace años que lo escucho. Está planificado desde hace años. Sí. Pero no está la plata porque están esperando que Río Negro pague una deuda. Uh-huh. Así me dijeron sí, hace 7 años. Bueno. Por ahí ya la pagó la deuda. Y no podríamos nos enteramos. Preguntar si pasó algo. Bueno, la verdad que es un problemón, sí, es un problemón. No, es que aparte no es solo nuestro, ni de Puyé. Sí, ni... yo sabía que ahí por las chacras en la Rinconada también pasan uh-huh. Los postes por las chacras, uh-huh. Más o menos en ese mismo... el mismo problema. Bueno, es verdad que esa problemática había que ya poner en marcha los pasos y hacer esa denuncia y bueno, y obligar para que se hagan los pasos correspondientes, ¿no? Para pasar los postes hacia las calles, ¿no? Y no pasarlo más por un bosque. Eso era para cortar, ¿no? Para cortar una... Y eso se hizo, sí. Esta línea se hizo en los 70. O 69, montón. Creo. Sí, que. Sí. Sí, es para, la hacen con línea recta. Claro. Y era todo bosque acá. Así que la ruta Maiten Nueva no estaba, uh-huh. ¿no? Sí. Así que, bueno... tendremos que sentarnos a ver que cómo podemos solucionar esto y con miras a algo futuro también, como para que hay un crecimiento, claro. Esto uh-huh. no nos sobrepase también. Sí, sí. Algunos decían cables subterráneos que quisieron poner en el hoyo. En el hoyo también fueron al defensor del pueblo. Ajá. Fue gente de Golondrinas y del hoyo porque... por este tema también. Y cuando empezaron a hacer la obra, trajeron todos los materiales para hacer la obra y les dieron la respuesta que sí, que les iban a cambiar el lugar. Ajá. Camusi protestó porque pasaba muy cerca de donde ellos tenían la red de gas. Y dejaron uh-huh. todo tirado. Está todo tirado, si querés, anda a verlo. Oh, oh. Eso me lo contestaron. Después de mi nota me apareció esa información. Impresionante. Y yo pienso que también el esfuerzo de todos y también el gasto, ¿no? El gasto que se hizo hasta ahí, qué cosa más. Ahí está. Hmm. O sea, el tema es que los agarró un cambio de gobierno, no sé qué habrá pasado, uh-huh. pero acá no hay algo serio, no hay una entidad que... personas que digan, bueno, esto cambie, el gobierno que cambie, tenemos que trabajar uh-huh. para que esto se siga haciendo. Bueno, no se puede porque Camusi protestó por acá. ¿Qué hacemos? Uh-huh. Sigamos trabajando por esto. No, la gente tiene que seguir yendo al defensor del pueblo para protestar, para utilizar su energía para eso. Uh-huh. Seguimos utilizando la energía en lo que no tenemos que utilizarla. Sí, sí, sí, sí. Es un desgaste. Es un desgaste. Yo no quiero ir más al Consejo de Liberantes. Sí, entiendo. Sí. Bueno, comité, no sé. es verdad. Eso es para toda la población. No tiene nada que ver contigo. No. Porque es un peligro para todos. Sí, todos estuvimos afectados este año. Este año con este incendio que hubo en la Rinconada. Sí. ¿Y cuánto se quemó? Un montón de gente fue afectada y los terrores que la gente estaba reaterrorizada con ese fuego. Terrible. Bueno, eso es falta de mantenimiento, eso es abandono estatal. Uh-huh. Uh-huh. Además tenemos eso, falta de mantenimiento, abandono, falta de respuesta. negligencia, falta de imaginación para otras soluciones. Bueno, ahí está para votar la gente que quiere estar al frente, ¿no? Esperemos con ideas también, ¿no? Pero mira, hablando con, por ejemplo, Linares, no a la minería, está todo bien, qué sé yo, menos el petróleo que ya está funcionando, pero tampoco no le caía ninguna idea de pregunté por energías alternativas, no había mucha. Cuando el mercado de energías alternativas, uno ya está pudiendo comprar todo en Mercado Libre. Sí, sí. Te podés poner un motor a hidrógeno en tu auto, te podés poner unos paneles solares en tu techo, te podés poner cualquier cosa sin depender del petróleo. Por eso, el problema es ese, la dependencia que tenemos. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Sí. De estos megaproyectos. Todo es un megaproyecto que viene de arriba y que si no viene de arriba, que no se puede hacer y qué sé yo. Pero algo, realmente los municipios no se, los intendentes no se juntan a charlar sobre esto, sobre este problema. No, creería que no. Yo creería que no. A mí me parece que es el primer paso. Sí, sí. ¿Cómo hacerlo desde ahí grande? La gente de Cholila venía, no tenía, vinieron porque se quedaron sin luz, porque en pueblo no les daban respuesta. Vinieron porque se quedaron sin luz, nadie los mandó, a los empleados de Cholila. Y deben haber trabajado con los de Puyén, supongo. Qué sé yo. Y sí, es un tema grande, grande. Sí, además, como vos decís, también costoso, pero necesario. Y bueno, ahí el Estado tiene que estar presente, donde nosotros todos ponemos nuestro dinero. El Estado es rico porque nosotros ponemos el dinero. Siempre, sí. Siempre somos nosotros, por supuesto. Bueno, aunque venga de otro lado, aunque venga de las regalías petroleras, aunque venga de lo que venga, no importa. Pero más costoso es después, ¿no? Es la pérdida de las 120 sí. hectáreas de bosque, sí. de lo que perdió la gente en ese fin de semana largo sí. del 2012, de lo que perdió la gente ahora en el verano terrible que tuvimos en el fin del verano ese. Sí. Ese es un costo también. Sí. Y ese es un costo. Y claro. Es un costo alto. Yeah. Entonces, pongamos la plata ahí para evitar los otros costos. ¿No? No Muy es bien. Un gasto, es una inversión. Sí, sí, sí. Pero razón. Bueno. Bueno, hay que invertir. Hay que invertir en carteles. Sí. Publicidad por la radio, publicidad por la tele. Está bien, sí, ¿por qué no? Bueno, también por ahí muchos dicen, uff, mira, y eso nunca lo pensé, pero bueno, ahí está. Y estamos yéndonos al invierno, así que el tiempo sería perfecto para hacer las modificaciones, empezar. Y ahora, lo que te dicen, no hay dinero. Wow. Ahí está el freno más rápido, ¿no? Pero claro, bueno, pero no nos bueno, tenemos primero, que... Primero que no, están viendo otra cosa. O sea, están viendo un megaproyecto que vale millones, miles de dólares. Miles de millones de dólares, no sé. Sí. ¿Está? No están viendo el problema, porque nunca vinieron a ver el problema tampoco. Una vez yo se lo planteé a Busi, cuando sí. fue el día de Puyén, de la fiesta de Puyén. Sí. Y me dijo, no, porque los vecinos que viven no quieren que se los pongan en su casa. Y yo estaba pensando, ¿de qué habla este hombre? Si no hay vecinos, no hay vecinos. Ah. Entonces me di cuenta de que estaba hablando del problema del hoyo. Y él estaba en Epuyén. No tenía ni idea de cuál era el problema. Ni miró el mapa. Uy. ¿Entendés? Ese fue Busi. Pero bueno, estos tampoco deben tener ni idea de que son 6 kilómetros de línea que hay que cambiar. No es tanto tampoco. No es que estamos en los cientos de kilómetros. Y que sí. Eso por un lado. Y por el otro, todo el mantenimiento que requiere, que vos imaginate lo que es, pues, lo que ha crecido exponencialmente estos últimos años, el despelote que deben tener ahí. Sí, sí. Más que las casas, hay casas por todos lados, así que no es como acá, que bueno. Bueno, Paula, bueno, vamos a hacer o darle el fin a esta charla, porque yo creo que para dejar ver ese problema que hay, uh-huh, es interesante también que ahora surja y la gente escuche que hay esos problemas también y que provocaron ya varios incendios, y es muy peligroso para todos, para el ambiente, para las personas, para nuestro pueblo. Espero que se active también algo. Y por ahí también hacemos esas denuncias abandono, sí, es abandono del Estado hacia nosotros y ponerlos en peligro. Bueno. Muchas gracias, Paula. Gracias a vos por el espacio.